Los testimonios de los ocupantes de la embarcación, viajaban en ella 71 personas. El vecino de Granada que apareció muerto en la barriada de La Chana poco antes de que se ejecutara el desahucio de su vivienda ha recibido sepultura este viernes en Granada. Tras el sepelio, un centenar de personas ha protagonizado una marcha hasta la subdelegación del Gobierno para pedir responsabilidades. Ana Guardia es portavoz del colectivo de los manifestantes. Y queremos denunciar públicamente a todas las instituciones públicas, a los políticos, a los jueces, a los banqueros, porque todos tienen la mano manchada de sangre, y le preguntamos que cuántas muertes hace falta más para que empiecen a actuar. Vamos ya con los deportes del fin de semana. Antonio Rengel. Ha arrancado bien la jornada futbolística para lo nuestro. Victoria del Recreativo de Huelva esta noche ante el Barcelona B por 2-3 en el Ministadi. El Recre se coloca cuarto en la tabla clasificatoria. En primera división, hoy sábado juegan el Málaga frente al Español y el Betis frente al Valencia. Para el domingo, los partidos Zaragoza-Sevilla y Levante-Granada. En la Euroliga de baloncesto, esta noche el Unicaja se ha impuesto al Montepaschi Siena por 91-89. Y el día está también marcado por la imagen de Iker Casilla y Xavi Hernández recogiendo el premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 14 grados en Úbeda, 17 en Cantillana y 18 grados en Rota. Llegamos a las 3 y 3 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Tu voz. Por lo menos una de las manos. Quería felicitaros a través de ese programa. Tu acento. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Tu emisora. Muy buenos días. El día va a estar. Aquí estamos. Para pasar la mejor de las mañanas. Rico, buenas tardes. Y no se me ocurre. Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Español Málaga, Real Betis Valencia, Rayo Barcelona, Almería Huesca, Sabadell Córdoba y otros encuentros de primera, segunda y el grupo cuarto de la segunda división B. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 3:30 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Última hora la que iniciamos precisamente aquí ahora, en este instante. 900-844-643, 954-46-70-57. Y ya saben que también tenemos opción a contactar con ustedes a través de Facebook. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Hola, me llamo Antonia. Juan Antonio, muchas gracias por ponerme la canción que te pedí el otro día, la de La Rosa Roja, que llevaba mucho tiempo sin escucharla. Y ahora me gustaría que me pusieras, cuando puedas, una de Serrat. A ver si me acuerdo ahora mismo del nombre. Una que se llama Señora. O si no, puede ser esa Penélope o alguna que te guste a ti, pero de las que no se oyen así a diario, que es que me gusta mucho serla, y Sabina también. Bueno, muchas gracias. Adiós. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó vuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Cuando se abre una flor al olor

maravillosa música. Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio. Eso es importante. Si no es así, deja que la música lo haga por ti. Viva, espectacular, atractiva, única, imponente como una tormenta, fresca y absolutamente apasionada, como una mujer perfecta. Aquí hacemos la radio para ti. No imaginas lo gratificante que resulta tenerte cerca, ahí, a ese lado de la radio. Con tiempo y sin dejar aliento al silencio, estimulantes sensaciones, cálidas texturas. Parece increíble que pueda interpretarse con semejante facilidad, con esa manera de inventar placer, gracias a la música con auténticas mayúsculas. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Vuelven nuestros oyentes a ser los auténticos protagonistas. Hola, me llamo Virginia. Mira, a ver si me puede poner, creo que es por Los Panchos, Historia de un amor. Gracias. Hola, soy Inma, soy de La Línea. Y quiero que me ponga una de Tony Rona. Venga, besos para todos. Sí, de acuerdo, vamos con Tony Ronald. Hemos tenido un problema con nuestro sistema informático y de repente se ha detenido la reproducción de esa historia de amor, que después vamos a ver si podemos recuperarla con Neddy Gourmet y Los Panchos. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu Tony vuelta, Ronald. Estará así toda la vida, por si has de volver. En mi puerta, lo que pasa es que a veces es mucho más conveniente cerrar por dentro. Tony Roland, una estrella que nació en Holanda en el año 1940 exactamente, pero cuya vida artística transcurrió en España, en Barcelona. Su especialidad fueron los espectáculos con gogós, hasta que en 1971 situó en lo más alto de las listas de éxito españolas la canción Help. Además fue productor independiente para grupos como Los Diablos, muy de moda en la España de hace ya bastantes años. 3 y 17. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hemos intentado recuperar la historia de un amor con Neddy Gourmet y Los Panchos y ha sido por el momento imposible. Vamos a intentar recuperar ese archivo y si no se emite hoy, seguramente salga antena mañana. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy María, de Fuente Palmera, provincia de Córdoba. Así es. me gustaría escuchar algo, o bueno, algo, o una canción que se llama, el título es Carmen, y es de un grupo, no sé si lo vas a tener, porque yo nunca he escuchado, es del 73, me parece que pone, yo tengo una foto de acá, total, que se llaman Trébol. Me gustaría escuchar, o Carmen, que pone, en la foto pone Carmen y Por el caminito, dos títulos solos, no sé si es que no tenían más, no sé. Y también me gustaría escuchar algo de Antonio Molina, si puede ser. Bien, bueno. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Trébol con Carmen en Canal Sur Radio. Música de los Trébol, recuperándola. Carmen, esta fue probablemente la canción más popular de todo el año 1972 y aún sigue sonando. Por ejemplo, lo ha hecho esta noche aquí en Canal Sur Radio. Sus autores, Juan Carlos y Jorge, un par de músicos que habían formado un grupo vocal junto a Álvaro, que llegó al número uno en pocas semanas. Carmen, música eres tú, Mira mis manos, Marilyn, Pajarillo, María Rosa. Canciones del trío Trébol. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Bueno, estoy viendo que voy a pasar la noche en blanco. Así es que como estoy tan desesperada de dar vuelta en la cama, me voy a levantar y me voy a poner ahora mismo a hacer un bizcocho. Y así ya lo tengo hecho para mañana. Así que mientras tanto, pues me gustaría oíros. Bueno, ahora os voy a pedir una canción que no es en francés. Es una canción preciosa. Creo que se llama Recuérdame. Y me parece, o casi segura, que la canta Marc Anthony y Jennifer López. No estoy muy segura, ¿eh? Pero desde luego la canción, el título sí es Recuérdame. Muchísimas gracias por todo. Adiós. Gracias a ti siempre por llamarnos, ¿eh? Y que ese bizcocho salga de maravilla, ¿eh? Que seguro que está riquísimo, está muy bueno. Hemos estado buscando esa canción, no la hemos encontrado. No sabemos si es que no coincide exactamente con el título. Habrá que refinar aún más el criterio de búsqueda. Así que, como vale la pena además de ese bizcocho, la música de Marc Anthony, y con placer sobre todo, que nos encanta hacerlo a nuestros oyentes, vamos con una canción que lo dice bien clarito. Valió la pena. Música de Marc Anthony, uno de los cantantes de salsa que más discos ha vendido en la historia de la música, muy probablemente. El protagonista de Cave Man, un musical de Broadway, dirigido nada más y nada menos que por Paul Simon, ha llenado 5 veces el Madison Square Garden de Nueva York y ha trabajado junto a Martin Scorsese en películas como Bringing Out the Dead. Marc Antonio Muñiz, buenas expectativas desde el inicio de su carrera, nunca le han faltado esperanzas transformadas en auténticas realidades con los años, realidades confirmadas y aseguradas por un sólido prestigio en todo el mundo. Marc Anthony, valió la pena. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Juan Antonio, soy Mari de Almería, que se me había olvidado. ¿El qué, Mari? Gracias, mi gran noche de Rafael. Ah, por cierto que Rafael ha estado en Sevilla, en Fibes, en el Palacio de Congresos de la ciudad hispalense de Sevilla, el jueves día 25. Hoy para mí

que enseguida pensé, o sea que con PH se me leen todas partes. A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. Sus canciones son parte de alguna historia que pueda suceder en cualquier rincón del mundo. Más de 50 años, más de 5 décadas de trabajo y aún con mucho que ofrecer. Para volver a volver, no te marches ahora, de una vez quédate. Miguel Rafael Marto Sánchez ganó en 1962 tres primeros premios del Festival de Benidorm. En el 66 y 1967 representó a España en el Festival de Eurovisión con Hablemos de Amor en Luxemburgo y con Yo soy aquel en Viena, en Austria. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. No ganó, pero fue la mejor clasificación española de aquellos tiempos. Tras ganar fama internacional, sus giras lo llevarían por Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Unión Soviética y Japón. Una posición brillante, afianzada por canciones como Digan lo que digan o Mi gran noche. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Mari Carmen y quería decirte que a la noche, con su cielo de estrellas y las melodías llenas de recuerdos entrañables, pues solamente le faltaba la calidez y la sensualidad de tu voz. Muchísimas gracias a ti, Juan Antonio, y a todo tu equipo. Mi petición es Alameda y su noche andaluza. ¿Y el por qué? Pues porque me transporta a cualquier rinconcito de Sevilla. Muchísimas gracias y buenas noches. Noche andaluza de luna llena, de ocultas fuentes, alma serena, y el laúd desde un suena. Vino de rosas y de miel para olvidar, y el agua huir tras el verdor de la raya. Cerca del Guadalquivir, un patio y un limonar, noche andaluza de abril, oliendo a mirto el zaguán. Ángel desnudo de amor, sus garras da de beber, hasta que llama al balcón la luz del amanecer. Noche andaluza,

Qué manera de flagelarse, qué castigo, Dios mío. La música de José Luis Perales, conquense, nació en Castejón, un cantautor muy conocido, alguien que ha vendido más de, se dice pronto, 50 millones de discos en todo el mundo. Por cierto, que el primer disco de oro no lo consiguió en España, lo consiguió en Argentina en el 74 con Celos de mi guitarra. Desde entonces, a esta parte, 100 discos de oro al menos y platino. Porque te vas es una de sus canciones. Éxito de Janet, ha sido recogida por más de 40 artistas en diferentes países como Francia, Alemania, Inglaterra o Japón. Solo de esta canción ha vendido más de 6 millones de copias en Alemania y en Austria. Ahí es nada. Y además sigue en activo. Hace muy poquito tiempo ha presentado su nuevo disco. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Ya saben, nuestros teléfonos 900-844-643 y 954-46-7057. En activo 24 horas al día. Pueden seguir llamando constantemente. Mañana comenzamos de nuevo a partir de las 12 y además estaremos durante 5 horas. Mañana estrenamos el horario de invierno. Hola, soy el amigo de José. Mira, me gustaría que me pusierais la canción de Paulina Rubio, Te quise tanto. Yo creo que el título es este, creo que es Te quise tanto. Si no, sí. Lo que la hemos escuchado ya hoy, así que si quieres la podemos dejar para otro día, pero para mañana, pues ya la próxima semana la recuperamos, ¿eh? Más llamadas a nuestros números. Hola, buenas noches. Soy Lola de Cádiz. Me gustaría oír Recuérdame de Jennifer López y Marc Anthony. Ajá. Seguimos en ello, mi querida amiga. ...900-844-643-954-46-7057... también acceso directo a través de internet, a través de Facebook. Buenas noches, Juan Antonio. Mira, yo soy Mari de la línea de la Concepción. Yo quisiera pedirte una canción que a lo mejor no la tenéis porque es muy antigua. Yo la escuchaba cuando yo era pequeña. Y el cantante es José Luis Campoy. Y la canción se llama Nietecito mío. Si es que la tenéis, me la podéis poner, se la dedico a mi nieto con todo el amor del mundo. Muchísimas gracias. Y un besito para todos vosotros. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte para ti también. La única canción de José Luis Campoy que hemos encontrado es una canción de Navidad. Esa no ha aparecido por ningún sitio. Es sinceramente bastante antigua. Hola, soy Robert de Huerva. Me gustaría que me pusiera un tema de Cristian, Imaginas, para dedicárselo a una chica que se llama Malena. Gracias. Pues con él nos vamos, con Cristian. Malena, esto es para ti. Mañana incluso la podemos poner un poquito antes, por si Malena está dormidita. Mañana más. Aquí los espero a todos, a partir de la medianoche. Tantas veces la hice mía, bebí su amor, fue solo para mí. Se ha llevado mis caricias, toda ilusión, mis ganas de vivir. Salvación, pues. noche suspira. Tras la sombra miro al cielo que llora mi silencio. Porque no volverá. Luna, dile que la quiero, que sin su amor me muero. Dime dónde estará. Tal vez la encuentre alguna vez bajo el cielo. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. El Instituto Forense de Santiago no ha encontrado ADN en las piezas dentales humanas halladas en la hoguera de las Quemadillas en Córdoba. Es una noticia que les viene adelantando esta emisora. El juez del caso Bretón ordenó esta prueba considerada clave para identificar los restos encontrados. Informa Alberto Almansa. El resultado impide identificar de quiénes son los huesos. Sin embargo, los antropólogos en sus respectivos análisis han coincidido en señalar que son efectivamente humanos y pertenecientes a niños de 2 y 6 años de edad. Las edades de los dos pequeños desaparecidos. El responsable del análisis, Ángel Carracedo, ha manifestado que los dientes están cristalizados por las altas temperaturas que llegó a alcanzar la hoguera. Factores que destruyen cualquier rastro orgánico. Terminan este fin de semana, pero sus palabras son concluyentes. Que las muestras es prácticamente imposible obtener ADN porque son dificilísimas y están totalmente calcinadas.